Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Namaste, mi querida familia cósmica. Como lo dijimos al inicio, ¿qué tanto miedo le tiene el hombre? Y bueno, hasta me trabé del miedo al compromiso. Yo siempre he dicho que sí, pero sin embargo, el día de hoy tengo aquí a mis invitados, los dos millennials, y vamos a ver cómo lleva el compromiso estos millennials en realidad. Agua, chicos, solamente hacia sus relaciones amorosas. En lo demás no quiero que me digan, porque de pronto, ay, pero sí tengo el compromiso en el trabajo, pero acá no. O sea, únicamente como neta del hombre. Así es que bueno, bienvenido mi querido amigo Yamarash y mi otro querido y adorado Abraham. Bienvenido. Hola, ¡aplausos! Gracias. Gracias, gracias. Ahora díganme, la neta. Pues muy contento, Padmé, por esta oportunidad de estar aquí en tu programa con mis hermanos, mis hermanas del Punto Crítico, para hablar del compromiso, ¿verdad? Así nos gusta es. La soltería porque la diversión, porque la podemos pasar bien, pero sobre todo por el enamorarse, ¿verdad? Porque dicen que es muy bonito, pero también muy doloroso. Dicen que es muy bonito. A ver, ¿y Amara, estás enamorado o no? Claro que sí, es un sentimiento. Pero así con pasión, con esas veces. Hay pasión, hay deseo, yo creo que hay una compatibilidad, las cosas siempre se dan, no se buscan, llegan inesperadamente, y sí ha llegado ese sentimiento, ha llegado esa emoción, ha llegado. ¿Y te has comprometido? Claro. ¿A quedarte quieto con esa persona? Todo ha tenido ciertos procesos, todo ha tenido ciertos tiempos, cuando ya la situación ya no se logra consolidar, cuando ya no nos llevamos bien, cuando ya hay conflicto, cuando ya no hay ese deseo, pues ya es mejor cada quien tomar su rumbo. Yo considero que pero el hombre... Pero háblame del compromiso. El hombre... ¿Cómo le damos vuelta desde aquí, verdad? El hombre regularmente lo piensa mucho porque nos gusta ser solteros, más que nada por... Ya por naturaleza. Gozar, por poder gozar más. Cuando somos jóvenes, nos gusta experimentar. En mi caso, siempre he sido muy inquieto. Hay jóvenes, y luego me salen unos de 40 y tantos, y pues más que por mi juventud, o sea, no, mi vida hermosa, ya. Llega un momento. Hablo de cuando tenía 17, 18, ahorita ya he ido experimentando con los años un poquito ya más de madurez, pero sí. ¿Cuántos años tienes, Yamara? Tengo 28, okay. 28. Es más chavito que tú. Por un año, sí. Y se defiende mi millennial, ¿sí? A los 20, a los 17, pues tienes experiencias más de quererte comer el mundo, ¿no? De querer experimentar, sí, de querer yo siempre saber, he dicho eso. De querer definir tus gustos. Y en la actualidad, pues yo creo que siempre es bonito esperar a esa persona con la que puedas convivir. ¿Pero qué sería para ti? Aterrízame, ¿qué sería el compromiso para ti? Pues una persona que te apoye, una persona que sea un conjunto de emociones, de sentimientos, de vivencias y que sea una compatibilidad. Para mí es una experiencia de unión, es una experiencia de poder vivir algo que es inexplicable, pero sobre todo que se despierte una sensación, un sentimiento, ¿no? Porque aunque muchas veces tengamos nosotros esa intención, hay veces que ponemos todas las intenciones y no se da. Nada más simplemente no surge. Es como una química, es como una chispa. Pero a ver, yo les voy a aterrizar más. Y me voy con mi millennials consentido, con este hombre que amo y que adoro. A ver, mi millennials consentido. Dime, papá. Dígame, maestra. Dime, maestra. ¿Qué es el compromiso primero para ti? Partamos por esta parte metódica que tú tienes, porque si no va a decirme, tú nunca me lo preguntaste, Padme, ya lo veo desgarrarse vestiduras. Mira, Pad, el compromiso yo siento que es una parte que nosotros mismos creamos, es una hermandad, una encarnación. Como lo dice Yamarash, esta hermandad. Sí, es lo que hacemos con algo o alguien, ¿no? No, les dije desde el inicio que no me salieran con ello y que hablábamos de sentido amoroso únicamente. Es que, Padme, va relacionado a todo, ¿va? Creo que si quieres hablar del sentido amoroso, creo que es prácticamente lo mismo. O sea, desde el momento en que tú te comprometes, es porque hay un sentimiento. Porque... Ay, no creo. Porque esa parte que tienen, la friendzone, sí, free, el faje. Pero o mira, sea, esas zonas son como bien lo comentaba Yamara. Creo que es para una persona soltera, para una persona que está en su plena juventud de 15, 17, tal vez hasta 23 años de edad, ¿no? Donde ellos están buscando cosas nuevas, donde todo les intriga, donde prefieren expandirse y explorar a centrarse y concretar. Claro. Ahora, mira, aquí viene otro tema. No les creo. Viene otro tema bien importante. Nosotros que manejamos lo espiritual y lo esotérico, cuando ya se despierta el amor, cuando hay pasión, cuando te llevas bien, cuando ya dices que pasó tiempo y sigues con esa persona, el compromiso ante tu poder superior, ante tu deidad, ante tu ángel, ante tu santo, es bien importante porque te da la bendición. Yo esa parte, ese ritual a la que le conocen boda, nupcia, como le quieras llamar. Ya te da una cierta seguridad, una cierta bendición. Bueno, aparte de todo, aquí les voy a decir, aquí Abraham no lo sabe y a lo mejor muchos de ustedes del otro lado tampoco, pero una vez que decidimos tener este compromiso, nosotros hacemos esta triada. ¿A qué se refiere? Con que está la pareja que amamos. Por supuesto, en medio vas a poner la deidad que tú quieras. Yo siempre pongo al jefe de jefes y tú del otro lado. Entonces hacemos esta llama trina, esta trenza cósmica. Y por eso es que lo que tú haces le va a afectar a tu pareja, o lo que hace tu pareja te va a afectar a ti. Entonces, nada de que no tengo compromiso, no nada. Siempre les he dicho, aguas, porque hasta esa noche de faje o esa noche de free de sons, porque luego me han escrito, pero es que nada más estuve 3 veces con la persona. Misión hermoso, así hayas estado una sola vez con la persona, ya tú dejaste y depositaste lo más importante de ti. Claro. Así es que bueno, por supuesto, yo siempre voy a esa parte de energía. Y también cambiamos nuestras energías, hay que decirlo. Así, o sea, es, y más claro. Cuando tenemos intimidad, cuando hay una relación sexual. Hasta desde el beso. Compartimos eso y nos pasamos parte de la energía. Y luego por eso así nos preguntamos, ¿pero por qué se bloquea? ¿Por qué me va así del nabo? ¿Por qué se bloquea mi suerte? ¿Por qué no se me dan las cosas? ¿Por qué estoy tan obstaculizado? Pues porque precisamente has tomado malas decisiones. Y más aquella gente que le gusta jugar con los sentimientos de las personas. Así que es. Se comprometen y no cumplen ante la deidad, ante el santo, ante la iglesia. ¿Tú has cumplido? Yo por eso mismo no me comprometo. ¡Ya no ves miedo al compromiso! Pero no es miedo, padre. Entonces, ¿qué es, Abraham? Exacto, es sinceridad. O sea, él está muy consciente de que tal vez... Porque mi amigo de la secundaria, que dijo igual maestra, yo opino lo mismo. Somos de la edad. Neta, no. Y fuimos a la misma escuela. Oye, padre, y tenemos no, el mismo es que santo. Tiene toda la razón. O sea, tiene toda la razón. Tal vez él no se compromete en ese sentido porque sabe que todavía no es el momento que él tiene que... Pero a ver, estar en tiempo y forma con una persona. Si tú estás hablando de un compromiso entre personas y puro amor. ¿Qué es el compromiso para ustedes en cuestión amorosa? Y se los dije desde el inicio. Claro. No me salgas con... ¿Lo dije o no? No, sí. Padme, yo los estoy escuchando. Y ustedes están hablando de todas las cosas menos del amor, entonces. El amor es algo muy bonito, pero es algo que surge y es algo que llega. Dime, Padme. Y es algo que no podemos nosotros estar buscando porque aunque lo busques... No te va a llegar. Eso es lo que así cuando te toca. Y si no lo estás buscando y te quedas quieto, pues va a llegar esa persona que en algún momento definitivamente tú creaste. Así. Pero obviamente hay que también valorarlo en el amor cuando los tenemos, porque cuando mucha gente lo tiene y realmente sí es esa persona indicada, luego anda buscando y buscando. Así, y lo pueden perder en cuestión de segundos, de días, de la nada, ¿no? Entonces después, a mí sí me ha tocado, yo creo que a ti también, cuando vienen y nos dicen, oye, ¿cómo lo puedo hacer para recuperarla? Mi cielo hermoso, eso pasó hace 5 o 10 años. O sea, yo en realidad no le apuesto a ello. Al contrario, deja que sea feliz por completo la persona. Pues ni modo, perdiste tu oportunidad y... A veces es mejor cerrar ese ciclo. Así es. A veces es mejor decir adiós para que tú permitas que el presente y el futuro se te lleguen cosas nuevas. Pero a ver, deja que me diga mi millennials con sentido. Esa parte del compromiso que no me ha hablado, pero nada... Es que, mira, hay distintas partes de compromiso también en el amor, ¿no? Compromiso que en un noviazgo, compromiso ya ante el altar, como están hablando de una noche. No, yo dije compromiso en una relación que puede ser desde el noviazgo. Pues porque es que para mí creo que ese es el primero. Creo que todos nos comprometemos desde el momento en el que le decimos sí o desde el momento en que preguntamos, ¿quieres ser mi novia o quieres ser novia? Eso es un compromiso que te estás aventando desde un principio. ¿Tú lo crees? Considero que la relación va teniendo varias etapas, desde el primer momento que conoces a la persona, la amistad, en cuanto se va dando la relación. Cuando se da ya una pareja, cuando ya se da... ¿Hay compromiso desde el noviazgo? Claro, Padme, desde que te dice, desde que tú le dices, ¿sabes qué? Nos vemos a las 5 de la tarde en el cine tal, ya es un compromiso, porque ya pactaste algo, ya dijiste, es un tiempo, es una forma y hay que estar en el momento, entonces te comprometes a llegar, ¿no? Te comprometes. Se me hace un compromiso muy ambiguo, Abraham. Pero quieras o no, es uno muy pequeño, pero con eso está partiendo para hacer un compromiso general, cuando ya después es tu novia. ¿no? Y si realmente eres sincero, no con los demás, porque puedes engañar a todo el mundo, sí, pero yo a ti mismo no te puedes engañar. Al jefe de jefes, a la energía, nunca los engañamos. Cuando así tú eres sincero contigo mismo y con tu poder superior, las cosas te dan, fluyen, te va bien. Pero cuando te engañas a ti mismo, cuando te mientes, cuando le pones el cuerno a alguien, contigo mismo también, así por es. Eso mismo se te bloquean las cosas. Bueno, simple y sencillamente porque quieres seguir teniendo yo esa parte donde iba, donde aunque sea el compromiso del noviazgo, tienen a la novia, tienen a las amigas, tienen como el signo del conejo a medio mundo. Entonces, bueno, obviamente, ¿dónde está ese compromiso? O ser sinceros, porque también es válido, no es una diversidad. Hay quienes también gozan de ser solteros, hay quienes gozan de tener dos, tres parejas, y es muy respetable. Ah, sí. Digo, y hay quienes gozan de tener solamente una pareja. Ahora sí que hay que definirnos cuáles son nuestros gustos. El compromiso es muy bonito. Aparte, porque hay algo que se llama poliamor. Bonito. Poliamor. ¿Por qué? Porque construyes. Explícame tu poliamor. Pues es como si fuera un políglota, ¿no? Es poliamor, políglota, diversas parejas, diversos idiomas, ¿no? Ya sabes. Pero obviamente, en cuanto a la energía, por supuesto que va a estar ahí. Únicamente yo les quiero recordar, porque tengo, de pronto me llegan así esa parte open mic que tienen muchos. Yo, en realidad, yo no la tengo, yo soy más de la otra versión. Y que siempre les digo, yo no la tengo porque por energía, obviamente, lo que le está pasando a ese poliamor, a ella, a él y a ti, los tres van a estar definitivamente en esa inestabilidad. Pueden ser, pueden disfrutar, y si a ambos les gusta tener esa inestabilidad, pues bueno, entonces no me vengan a consultar, claro, porque ya saben que van a estar todo el tiempo ambivalentes, así de sencillo. Claro, existe de todo en este mundo, hay una diversidad. ¿Por qué es bonito el compromiso? El compromiso es bonito porque se hace una familia, se crea, se construye, no solamente un sentimiento, sino también se construye una imagen. Yo estoy hablando del noviazgo, que bueno, yo creo que sí yo se crea un otra poco familia. Más allá. El noviazgo todavía sí para mí... Creo preparada por el compromiso, Todavía sí, creo considero a... Sí, ya, ya. No. El noviazgo todo lo considero como una etapa para conocer a la persona. Porque en un noviazgo todavía no te puedes decidir a comprometerte. O sea, en un noviazgo todavía estás en expectativas. Ay, no me digas. Yo, suceder, todo el mundo me dice que yo me casé por calentura. Puede terminar. Oye, pero ¿qué pasa meses? Entonces? ¿Qué pasa entonces del noviazgo de 8, 10, 12, 15 años? Muchas veces. Entonces no hay compromiso. No, muchas veces pasa un noviazgo de un año, se termina, dos años y termina el noviazgo. Ajá. Para mí el compromiso comienza después de las nupcias, después de la boda. O sea, antes, ¿y qué, no, ¿y qué pasa con los que viven juntos? No, con los que ya tienen hijos en común. Abrazo y vienes de invitado. Dime tú. Escúchame, no, los chicos no te comprometen con alguien tampoco. Sí, no. No, me refiero no de que te compromete un hijo, pero te compromete tal vez el hecho de que ya formaste una familia sin estar casados, de que ya es papá, mamá e hijo. Es que ya viven compromiso, en un solo lugar. Abraham. Eso es compromiso y no significa que hayan pasado. Pero aquí, a ver, vuelvo a retomar, por favor. Hoy tengo a Abraham que hoy no ubica que hoy viene de invitado porque sigue haciendo las preguntas. Entonces, Abraham, tú dime, primero, ¿qué pasa con esos noviazgos que nos acabas de decir de 7-8 años? Pues no pasa nada, Padme, son felices. No pasa nada. Para mí son procesos, son enseñanzas de la vida, son parte de la historia que tienes que pasar. Muchas veces pero para ver, llegar llamarás, a eso. A vámonos a esta parte espiritual en el cual yo les he dicho, definitivamente hay una etapa en el cual después del noviazgo, si no se dio algo, y lo hemos visto en ese 95%, después de ciertos años, que ya tuvieron 5, 7 años, y que siguen de novios eternos, ya no hay un compromiso, y obviamente cuando intentan o deciden casarse, chequen las estadísticas, truenan indefinidamente. ¿Por qué? Porque desde antes no tuvieron ese compromiso que se debe de tener desde la parte en que son novios. Uh-huh. Y tú lo acabas de decir, no pasa nada, siguen ahí. O sea, entonces nunca existió un compromiso. ¿A dónde voy a esta parte para poder cerrar, por favor, mi bloque después de que Abraham me quitó estos minutos de querer conducir él? Abraham, ¿te da seguridad un compromiso desde el noviazgo o no? Claro, claro, tiene que ser qué? Seguridad. Sí, porque si no le pregunto todo, ya sé cómo me la invierte. Te da seguridad un compromiso, Padme, desde que tú inicias en el noviazgo, porque prácticamente estás formando y conociendo a la persona que puede ser la que está el resto de tu vida a tu lado, ¿no? Entonces creo que tienes que fijarte muy bien, ambos deben de aprender, ambos deben de comprometerse a enseñarse siempre lo más pleno, lo más puro y cómo es realmente la persona. Ser transparente, ¿no? Ay, ¿le creen? Eso es el compromiso, es demostrar quién eres realmente para que la otra persona te acepte si le conviene tal vez en su vida. Estoy de acuerdo en esta parte en que tenemos que ser lo más honestamente posible. Yo dudo mucho en que esta parte del noviazgo, que yo me acuerdo mucho que nos decía un maestro de la universidad, no vio. Y como no vio, pues ahí siguen haciendo lo mismo. Disculpa, me lo decía mi maestro de gestal en la universidad. Aquellos chistes, Pat. Pero obviamente es esa parte en la que la mayoría de los novios no se presentan tal cual como claro. son. Yo siempre he dicho que sí es una etapa en la cual es como que la parte más enamoramiento, a final de cuentas nosotros los denominamos en donde tú mientes, porque se quiere presentar la manera más perfecta. En esa etapa no hay berrinches, no hay quien quiere tomar el control de la situación, no hay nada, y entonces como que se van enamorando de ese espejismo. En realidad, lo más real debería de ser que se mostraran tal cual como son. Haces berrinche, te tiras, pues sí, esto es lo que hay, si te gusta, y si no, no hay de otra. Fíjate, Padme, que muchas veces hay veces que no necesitas tener tú un título, decir, sabes que es mi esposo, es mi novia o es mi pareja. Ah, claro, yo estoy de acuerdo. Las cosas se van dando, se van consolidando, va pasando el tiempo y te vas uniendo a esa persona. Yo estoy de acuerdo. Todo es conforme a la experiencia, todo es conforme a la vivencia. No creo la experiencia, sí creo en esta parte energética del tiempo modo. Pero qué tanto ustedes como hombres, porque a final de cuentas la mujer es más entregada. Yo sé que ustedes, amigas, me van a dar la razón. Somos las más honestas, las más leales, las que más damos para la relación. Y el hombre a final de cuentas no termina comprometiéndose en esta situación. Yo sé que me van a dar muchos likes y me van a escribir que está completamente... Creo que esto es pues en cualquiera de los géneros, ¿eh? Tanto un hombre como una mujer puede estar comprometida, como nada más el hombre, como nada más la mujer. No, yo digo que el hombre le cuesta más trabajo comprometerse. No, creo. Sí, creo. Sí, que, creo que puede ser alguna ¿A parte. ¿A ti qué te ha pasado? Yo considero que es más que nada una chispa. O sea, el hombre y la mujer, ambos pueden... Pero es que Chamaray dice que el compromiso es a partir del matrimonio. No, yo considero que el compromiso se da a partir del enamoramiento, o sea, del sentimiento, de que surge una emoción, de que surge un detonante dentro de ti que no tiene como una explicación. O sea, tú no le puedes dar una explicación a un sentimiento que te trae, que sientas una atracción por alguien, que sientas un cariño, que sientas un afecto, que sientas un deseo. Todo eso se va dando un compromiso. Porque cuando tú no sientes un afecto, cuando tú no sientes un cariño, cuando tú no sientes un sentirte bien con esa persona, no puedes comprometerte. O sea, por más que tú lo desees, por más que tú digas, pero a ver, es mi pareja, ¿y si hay pasión y deseo? Claro que te comprometes. Ahí no creo, no creo. O sea, esas son como que noches claro, nada más muy bien vividas. Claro, pero que te no comprometes creo. Porque te interesa por la pasión y el deseo. Si sientes cariño y amor, también ¿mueve te comprometes. Más el amor o mueve más la pasión y el deseo? Es un complemento. ¿Para ti? Tienen que haber las dos. Estoy de acuerdo con Yamarash. No, no, hoy me viniste secundaria más no poder. Maestra, opino lo mismo que mi compañero claro que acaba que de sí. decir. Es que es no. neta, Pad, o sea, es eso realmente. Es un complemento y es lo que hablábamos desde un principio. Tienes que fijarte y tienes que entregar realmente lo que es o lo que eres para que puedan estar bien en un futuro, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los que se casan muy jóvenes, bueno, con una relación muy joven de noviazgo y duran muchos años de esposos. Y hay personas que se casan después de 10, 12 años de novios y truenan enseguida. Y hay casos también de que tienen un hijo muy pequeño, sí. los casan a fuerzas y duran muy poco el matrimonio y creen que por el hijo. Pero eso yo ya lo dije a Abraham hace rato, porque no me sigue. Yo dije exactamente lo mismo. En el momento en que ya duraron durante mucho tiempo como noviazgo se casan. Sí, claro, eso sí lo tengo muy claro, pero estoy ejemplificando de esa manera, ¿no? De que muchas veces no puede ser compromiso de tengo 2 años de novio, me caso y tengo mucho compromiso y tengo muchos años de esposo. Yo creo que el compromiso sí llega en el momento en que tú quieres llevar bien una relación, en el momento en que te sientes bien con la persona y que definitivamente le estás apostando a ello. Padme, así es, no lo seguiste bueno, porque eso lo dijimos nosotros. El compromiso con estos millennials se quedó definitivamente hoy no en el tintero. Hoy se quedó en el dintel, usted sabrá. ¿Qué tanto se compromete? Por supuesto que me encantó. Gracias, Yamarash, por haber venido. Gracias, mi querido Abraham. Y usted dígame, en verdad, ¿cómo se compromete? Yo sé que nosotras, las mujeres, nos comprometemos y nos entregamos con el corazón, con el alma y con el espíritu. Pero el hombre, Yo sigo teniendo mi duda. Para ello, por las netas de los hombres. Y para que usted no se quede con la duda, ¿qué cree? Que nos vamos con mi querido amigo, el poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Namaste. América, decían en España, vamos a ser las Américas. Ha sido poblada por migrantes desde que Cortés llegó a Tenochtitlan hasta el día de ayer, que siguen entrando de diferentes partes del mundo. Entre ellos mi abuelo. Mi abuelo llegó de España como tantos en busca de fortuna. Quiso ser capital y nos dejó 3 hijos. Trabajó para ganar dinero y se encontró con una mujer, también migrante, Rosario. Algo de su energía debió llevarse la dulce Cuba. Hoy tuve la intención sincera y sana de evocar lo que supe del abuelo, el del retrato junto a la ventana, el que al volver a España emprendió el vuelo. Aquel quien dicen que nació gallego y viniendo del norte milenario, de indiferente a Dios tornóse luego en fervoroso amante de un rosario. El que yace muy lejos, solitario, el que se enorgullece cuando hierve la sangre por la cuenca de Montserrat, quien siente ser flamenca y al compás de un yotis arma un revuelo tal que se frustra mi intento literario. La mejor manera de resolver este problema es en 4 palabras. Amar la tierra respetando la sangre. Mi estimado poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal, extraordinaria reflexión que nos deja para este fin de semana. Un abrazo quebrantahueso bien fuerte para usted y por supuesto para nuestros amigos radioescuchas de El Punto Crítico, que amablemente nos siguieron el día de hoy, este sabadito. www.elpuntocritico.com, nuestro sitio oficial en internet, en redes sociales, @ El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Los saluda Rubén Labastida, ha sido un placer el que nos hayan acompañado. Estamos en contacto el próximo lunes a las 5 de la tarde. Así es que acompáñenos para una reflexión más. Durante la semana vamos a tener obviamente política extraordinaria bajo la conducción de Eduardo Ramos Fuster. Qué gusto saludarlos, pásenla bien, disfruten el Día del Amor y la Amistad. El desamor también existe, así es que tampoco esperen pasarla así súper padre. Si hay desamor, si hay broncas de repente, pues es parte de, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que todo fuera miel sobre hojuelas? Se despide Rubén Labastida. Gracias, Diego Rivero Corona, allá en el control maestro, en la producción. Daniel Menéndez, por supuesto, Dani, Leslie Carrillo. También, por supuesto, Alan Castro. Mis estimados amigos, hasta pronto. Sigue con la programación de El Punto Crítico. Hasta pronto.